Lunes 21 de agosto. ¿Qué me falta? Del Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo, se acercó uno a Jesús y le preguntó: Maestro, ¿qué tengo que hacer de bueno para obtener la vida eterna? Jesús le contestó: ¿Por qué me preguntas qué es bueno? Uno solo es bueno. Mira, si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos. Él le preguntó: ¿Cuáles? Jesús le contestó: No matarás, no cometerás adulterio, no robarás, no darás falso testimonio. Honra a tu padre y a tu madre y ama a tu prójimo como a ti mismo. El joven le dijo: Todo eso lo he cumplido, ¿qué me falta? Jesús le contestó: Si quieres ser perfecto, anda, vende tus bienes, da el dinero a los pobres, así tendrás un tesoro en el cielo, y luego ven y sígueme. Al oír esto, el joven se fue triste, porque era muy rico. Comentario al Evangelio por Fray Manuel. El Evangelio de hoy nos presenta el conocido pasaje del joven rico. Acude a Jesús porque le considera maestro, un hombre especial, alguien que sabe más que los demás y que puede aclararle una duda clave que tiene sobre el punto más importante de su existencia. Maestro, ¿qué tengo que hacer de bueno para obtener la vida eterna? Y Jesús le da la respuesta que vale para cualquier hombre: guarda los mandamientos. Pero este joven, que siempre ha cumplido los mandamientos, busca algo más para él. Y Jesús, que se da cuenta del buen deseo de este joven, le da la respuesta que buscaba: si quieres llegar hasta el final, vende lo que tienes y da el dinero a los pobres. Así tendrás un tesoro en el cielo. Y luego, vente conmigo. Jesús le propone seguirle a él por el camino de la pobreza y el desprendimiento, dejando sus riquezas. Ante esta disyuntiva, el joven decide quedarse con las riquezas. Pero podemos destacar que se fue triste, porque sabía que con las riquezas, poniendo su corazón en las riquezas, no iba a conseguir lo que buscaba: obtener la vida eterna, que podemos traducir por lograr ser feliz. Comentario al Evangelio de hoy por Dominicos.